Estamos en el centro de nuestro pueblo, querido Rosario, entrevistando a los jóvenes de Trabajo País. Trabajo País, que andan haciendo un trabajo solidario reconstruyendo las casas de nuestro sector y por supuesto también de los sectores aledaños a nuestro querido pueblo. Cuéntanos cuál es el motivo que usted los insta para hacer estos beneficios al pueblo. Bueno, me llamo Tarek y vengo en representación de Trabajo País, que es un movimiento católico, y venimos a pintar casas, a reconstruir una iglesia, a reparar cosas. ¿Qué otras actividades están haciendo? Bueno, aparte estamos con... Yo me llamo Álvaro y estamos despejando también un patio al lado de la parroquia, y bueno, estamos construyendo la capilla en el llano. Sí, en la tarde estamos haciendo unos talleres de 4 a 6, por si a alguien le interesa. ¿De qué son en los CONAF talleres? Hay talleres de fútbol, de manualidades para niños y para adultos. También hay taller de coro, de baile. ¿Y manualidades para los adultos? Talleres, tarde. Sí, son todas las tardes, y la idea es que el lunes en la noche, creo que en la noche va a ser como un acto final de todos los talleres. Ya, pues. Entonces, no sé, los de teatro van a hacer, o sea, una obra, los de canto van a hacer unas canciones, todo. Correcto. Como todo se junta en el Festival Trabajo País. Yo me llamo Camila Díaz. Mentiroso. Y vinimos a ayudar a la gente, como para... reiterativo, pero para ayudar a la comunidad queríamos como dejarles algo físico, aparte de venir a conversar con ellos y compartir con ellos. ¿Por qué vinieron ustedes a Rosario precisamente? No, es como se buscan las zonas que Trabajo País, como que trabaja en muchas zonas al mismo tiempo. Mira. Y se buscan zonas donde se vean necesidades, y ahí, aquí se habla como con la gente del pueblo y se ve como para ayudar a la comunidad en general. Y aparte hacemos talleres en las tardes, así que para que venga toda la gente. Sí, pues eso me contaron los chiquillos, de que estaban haciendo talleres. Sí. ¿Ustedes qué tipo de talleres? Hay diferentes talleres, de teatro, coro, manualidades, vale, para grandes, chicos, fútbol y... Baile. Bueno, los invito a todos desde 4 a 6 de la tarde para que participen en los talleres, porque necesitamos mucha gente y mucho ánimo para que todos estén muy contentos con ellos. Así que los esperamos en la plaza desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Estamos transmitiendo en directo para Radio Conciencia 107.7, El Desafío de la Palabra Rural.